De la voz del pueblo. Y estamos ahora en comunicación con Federico Soria, que es integrante de la Asamblea No al Fracking. Buenas noches, Federico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, Federico, hay en estos últimos días ha habido toda una movida, una efervescencia. Con esta autorización de a través de decreto de exploración y en la zona del sur. Contanos un poco más, que vos estás empapado bien de este tema, ¿cómo viene la mano? Y el tema arrancó acá en la provincia de Mendoza, ¿no? El tema del fracking arrancó con una autorización para hacer unas fracturas en Malargüe, sí, ahí cerca del Sorneado, hicieron... ¿En Vaca Muerta sería eso? Claro, sería la formación Vaca Muerta que ingresa por el sur de la provincia de Mendoza. Sí. Pero concretamente en la zona del Sorneado, donde sale la ruta que va a los Moyas, a las Leñas, por ahí, sí, desde, sí, la ruta... se ven los pozos, ¿no? Ajá. Ahí, en unos pozos que ya habían dejado de producir convencional, hicieron fracturas en esos pozos. Autorizaron 4 y en realidad hicieron 5, o sea que una fue ilegal, claro, ya desde ese punto. Ajá. Después se detectó las comunidades de pueblos originarios que residen ahí en la zona, sí, detectaron derrames, por lo menos 2 derrames de hidrocarburos en superficie. Obviamente no los dejaron entrar al lugar para constatar el hecho, así, claro, que eso lo pudieron ver desde lejos. Y después, bueno, hace relativamente poco trascendió, se filtró un informe de un análisis de aguas, de aguas subterráneas y del río Atuel también, donde, sí, se detectó niveles de hidrocarburos por encima de los permitidos, ¿no?, por la legislación. Y eso fue un poco lo que disparó el alerta, ¿no? Después, en el medio estuvo todo hicieron la audiencia pública en Malargüe, que estuvo direccionada, digamos, en realidad la audiencia pública tuvieron voces a favor y voces en contra más o menos en la misma cantidad, digamos, sí, pero el gobierno lo aprobó igual al fracking, sacando este decreto, ¿no? Claro. Y bueno, lo que disparó un poco la alarma fue la filtración de estos informes de irrigación, que incluso la misma repartición salió a desmentir, ¿no es cierto? Así que, bueno, en eso estamos ahora y bueno, nosotros, por ejemplo, también yo que vivo en Ufayata, también estamos prestándole atención al tema, porque el mismo día que el anunciaron ahí el decreto, ¿no?, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, dijo que iban a empezar a explorar la cuenca o la formación Cacheuta, ¿no? Sí, que es una, sí, formación que cruza toda la precordillera, comienza, claro, en Mendoza y termina en Ufayata, ¿no? Así que sí, nosotros, sí, estamos en alerta también por la posibilidad de que puedan empezar a hacer fracking en Ufayata, en esa zona. Nos estamos movilizando también desde la Asamblea de Ufayata, ¿no? Claro, sí, era una zona que tenían ya en vista desde hace un tiempo. Para explorarla y para explotarla. Sí, sí, en realidad nosotros en Ufayata no tenemos concesiones petroleras, pero sí está presente la formación Cacheuta, hay afloramiento, sí, y sabemos que en algunas partes también va bajo tierra, digamos, y que la posibilidad está, digamos, ¿no? Lo que sí también nos llamó la atención fue una autorización para que extendió el gobierno para hacer una prospección en la reserva de Divisadero Largo, ¿no?, que está ahí en la ciudad de Mendoza, sí, ¿no?, ahí, sí, atrás del Parque, ajá, San Martín, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, eso desde ya apunta, la reserva de Divisadero Largo está en el departamento de La Cera, así que también estamos llamando la atención al municipio, ¿no?, recordando que la actual gestión del municipio de Las Heras vetó la ordenanza ambiental minera que habíamos presentado a los vecinos autoconvocados de Uspallata, ¿no? En el año 2016. Y bueno, estamos poniendo en alerta de esta situación también, porque el municipio de Las Heras todavía no se ha pronunciado al respecto con el tema del fracking, ¿no? Federico, ¿qué tal? Enrique te habla. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, y quizás no lo haga porque está emparentado políticamente con el gobernador, ¿no? Ahora, este gobernador salió hoy, como otros funcionarios que han salido también a contrarrestar esta ola de rumores, según ellos, apocalípticos, también lo critican de esa manera, diciendo que, por ejemplo, el fracking se practica en Mendoza hace 60 años y hacen referencia a la zona de Barranca, a los pozos de Barranca. ¿Eso no es real o sí? ¿O qué manejan ustedes, Federico, sobre ese tema? Mira, lo que están diciendo parte de la base de una estrategia, digamos, que se llama deshonestidad intelectual, ¿no? Ajá. Que es cuando un profesional o un funcionario que tiene la información miente profeso para confundir a la gente. El tema es así. La fractura de roca en las formaciones convencionales no tiene absolutamente nada que ver con el fracking en las formaciones que son no convencionales. Claro. ¿Sí? Porque las rocas de las formaciones convencionales son permeables, o sea que son blandas, es como si fuera una esponja, es como si yo quisiera cortar una esponja, digamos, ¿no? Y no tiene nada que ver, digamos, no se inyecta el cóctel este de químicos y las arenas silíceas, que también son tóxicas y tienen toda una trama de toxicidad en su explotación también. Claro. Y todos los químicos estos no se inyectan en esas formaciones, sino que lo único que se hace es inyectar a presión agua. Para sacar lo que queda de esas formaciones, o sea, cuando los pozos ya están por agotarse, ¿no? Con lo cual el esfuerzo energético también es mucho menor. O sea que no tiene absolutamente nada que ver y repito, esto es parte de la deshonestidad intelectual de los profesionales, ¿no? Y sobre todo que salen a desplegar los pergaminos, ¿no? De que son ingenieros y qué sé yo. Pues, yo la verdad que el juramento hipocrático, ¿no? A estos profesionales, ¿no? Sí. Porque salir a decir semejante barbaridad, digamos, para confundir a la gente, ¿no? Claro, o sea que mienten, ¿no? O sea, estamos hablando de la recuperación secundaria que es antiquísima también, ¿no? O sea, tiene más de 60 años. Exactamente, es parte de esa recuperación. Además vos fijate, ¿cómo es que sacan este decreto si ya hacen fracking hace 60 años? Claro, digamos, claro. O sea, sería absurdo, es un absurdo. O sea, la mentira se cae por sí misma. Claro, además, con este decreto aparte también están violando la ley, ¿no? La ley 7722, que fue producto de la lucha de todo el pueblo mendocino. Claro, igual, ojo, hay que tener cuidado. La ley 7722 nos protege de la minería, pero no de la actividad petrolífera, porque tiene otra legislación diferente. Lo que sí se está violando, o se ha violado en todo el proceso, es la Ley General del Ambiente, ¿no? Que es la Ley Nacional 25.675, que exige para todas aquellas actividades que puedan producir daño ambiental, exige un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, ¿no? Estas instancias no se han cumplido ni para la prueba experimental que hicieron ahí en Malargüe el año pasado, ¿no? Y tampoco se está cumpliendo o lo están obviando a este paso en este decreto, porque este decreto autoriza el fracking, digamos, autoriza el fracking en aquellos pozos que ya están, digamos, perforados. Autoriza el fracking sin eludiendo la audiencia pública y el informe, estudio de impacto ambiental, digamos, ¿no? Así que ahí sí hay una violación de la ley y es por eso que se están sustanciando cuatro causas en la justicia, ¿no? Bien. Hay tres amparos que se interpusieron cuando se autorizaron estos pozos experimentales, y después hay una causa que directamente ingresó en la Corte Suprema de Mendoza contra el decreto para pedir la inconstitucionalidad del decreto, precisamente por estas cuestiones, ¿no? Porque se viola la legislación ambiental. Ahora, estos decretos, a lo mejor lo tenés el manejo, yo por lo menos no, ¿no tienen que ser aprobados por la legislatura este tipo de decretos? ¿O es decreta el gobierno, el gobernador? En realidad toda la actividad petrolífera de Mendoza está, ya lo convencional, está regulado por un decreto que es el decreto 2109, que es de la década del 90, es del año 92. Uh-huh. Y salió después de la ley 5961, ¿no? La ley 5961 es la ley general del ambiente de Mendoza, sí, que es del año 90, y que es una ley que todavía está vigente, ¿no? Es bastante completa esa ley. Uh-huh. Y la actividad hidrocarburífera quedó enmarcada dentro de esa ley a través de ese decreto. En realidad pueden regular la actividad por decreto. Lo que no pueden con un decreto es contradecir leyes provinciales, claro, y nacionales, que es, claro, lo que está ocurriendo, ¿no? Exactamente. Para modificar, uh-huh, sí, para modificar una ley tienen que sacar otra ley. No lo pueden, exacto, hacer a través de un decreto como lo están haciendo ahora, digamos. Ahora, para que también quede claro para los que nos escuchan y para que los que nosotros le podamos transmitir, el fracking se utiliza para el gas esquisto, ese tipo de el petróleo que está encapsulado en la roca y que hay que romper para sacarlo. Ese es el fracking, por eso la palabra fracking. Sí, el fracking hace alusión a lo que es la fractura hidráulica, ¿no? Se fractura, como vos decís, es el gas o el petróleo, sí, ¿no? O sea, cualquier hidrocarburo, gas, claro, o petróleo, sí, que se halla en este tipo de rocas. Son rocas, rocas duras, rocas impermeables, donde el petróleo está, digamos, como disuelto o encapsulado, ¿no? Claro. Hay dos tipos de rocas. Una que se le llama shale, que es como por ejemplo la formación Cacheuta, sí, que es la roca que le dio origen al petróleo y está allí atrapado. Y la, claro, otra que se llama tight, que es otro tipo de roca, que es donde el petróleo que se originó en la roca shale ha ido migrando y ha quedado atrapada en esas otras rocas que también son rocas duras, ¿no? Claro. Y que hay que romper para sacarlas, ¿no? Bien. Y para eso han inventado esta técnica que consiste en perforar, digamos, en forma vertical, y cuando se llega a la formación se lo hace en forma horizontal, y en esas perforaciones horizontales es donde se inyecta agua a altísima presión con esta mezcla de químicos y arenas para, con presión, con esa fuerza, fracturar esas rocas y liberar el petróleo o el gas que está allí contenido, ¿no? Que claro, bueno, que sale por la tubería, digamos, sí, sí, sí, y lo que queda allí en el subsuelo son esa mezcla de, claro, de esa mezcla química, digamos, ese queda cóctel, allí con el riesgo cóctel de ir, claro, migrando a través de las fracturas y alcanzar los acuíferos, ¿no? Claro. Así sí, que ese es el riesgo más grande de contaminación. El agua. Y también la contaminación se puede dar por las paredes mismas de las perforaciones, ¿no? Porque ellos dicen que hacen todo con acero, con cemento, sí, pero nosotros recordemos que estamos en una zona sísmica, exacto, y una cañería de cinco kilómetros de largo hacia abajo, claro, es imposible que el paso del tiempo pueda permanecer intacta, ¿no? Claro, los, sí, mismos químicos que se inyectan ahí pueden llegar a corroer también el cemento, claro, y el acero. Claro, claro. Y sumado a la actividad sísmica, eso en algún momento se termina filtrando, ¿no? Y ahora, teniendo el ejemplo, el triste ejemplo de la Barrick con sus piletas de contención y todo eso, tampoco nos da ninguna garantía que esto sea, no, así, en absoluto, infalible. Ahora, también es preocupante este tema que confirmás de que Irrigación ahora niega ese estudio, Que bueno, justamente fue uno de los disparadores de la polémica en estos últimos días, porque también además se trataba de un trabajo, digamos, no público, o sea, pero también se comentaba que había sido avalado por la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Eso es así o no? ¿O es un tema que maneja solamente el Departamento de Irrigación de la provincia? No, Irrigación lo que hace es tercerizar los trabajos de sus análisis, ¿no? Y lo hace a distintos laboratorios. Lamentablemente, Irrigación tenía un excelente laboratorio de análisis que lamentablemente lo fusionó con el de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? A través de un convenio y bueno, y todo ahora actualmente está funcionando allí. Sí. Pero Irrigación tiene la obligación de pedir otros estudios cuando se trata de este tipo de análisis que pueden llegar a ser polémicos, digamos, ¿no? Así es que también le encargó los estudios a un laboratorio de la Universidad de Cuyo. Sí. Y curiosamente, ya que vos traías a colación el tema de Velázquez, es el mismo laboratorio que detectó los niveles altos de metales pesados en el río Hacha cuando fue el derrame de Veladero, que también fue toda una polémica, que Gioja salió con los tacones de punta a pegarle a la Universidad de Cuyo. Fue el mismo laboratorio ese el que hizo los estudios, que detectó, ya repito, detectó niveles altos de hidrocarburos por encima de los permitidos por la ley en el agua para el consumo humano, digamos, ¿no? Así es que eso es así, y bueno, esos sí eran estudios que había encargado de Irrigación. Yo no entiendo muy bien, pero eso es un, a pesar de que fue un análisis privado, digamos, es documentación pública, ¿no? Claro. Por eso está dentro de un expediente administrativo, digamos. Exacto. ¿No? Claro, en las fotos que se filtraron, fíjate, yo estoy viendo que me llegaron por WhatsApp. El estudio dice Departamento General de Irrigación, Laboratorio de Aguas, ¿sí? Y en el número de muestra que analizan, sale el contenido de hidrocarburos totales, el máximo permitido por ley sería de 0,5 y detectan un 0,7%. O sea, 0,7 es en miligramos por litro, creo, la medición. Sí, exactamente. O sea que sí, que realmente. ¿Y esto es en las aguas del río Atuel, en las nacientes del río Atuel? Sí, en realidad no son las nacientes, ya es el cauce medio, es cuando sería el piedemonte, digamos, claro. ¿No? Sí. Lo equiparamos con la zona de Mendoza, sería donde el río deja la montaña, ahí en esa zona, y los análisis se hicieron en las aguas del río y en pozos, ahí en los alrededores, para analizar el agua subterránea también, claro. O sea que se contaminó el agua superficial y el agua subterránea también. Claro, exacto. O sea, tremendo. Y de hecho, el agua, ahí, el río Atuel, el río Atuel pasa a más o menos entre 2 y 3 kilómetros de los pozos. Claro. Y el agua llega al río Atuel a través de la napa freática, digamos, ¿no? El agua contaminada, ¿no? Eso también explica también la preocupación de toda la zona, de las poblaciones de la zona sur, Bowen, Alvear, sobre la posibilidad de contaminación de su producción agrícola. Exactamente, eso es así totalmente. Y la preocupación es doble, no solo por la contaminación, sino por el uso del agua, que puede significar, porque estos pozos fueron 4 pozos experimentales, pero la idea que tienen las empresas y el gobierno es llenar todo Vaca Muerta como hicieron en Neuquén, ¿no? Claro. Y eso es una demanda muy grande de agua porque cada pozo necesita 30.000 metros cúbicos por año para funcionar, ¿no? Claro. Así que imaginémonos, con 200 pozos ya tenemos, vamos a tener un problema muy grave. Ya el río Atuel ya tiene un problema muy grave y recordamos que tenemos un conflicto con la provincia de La Pampa por el agua del río Atuel, ¿no es cierto? Así que es completamente absurdo, digamos, autorizar esta actividad ya no solo por los daños ambientales que provoca, sino por la demanda de agua que realmente no existe, ¿no? El río Atuel, claro, está todo, además está todo concesionado el río Atuel, ¿no? O sea, si le sacan agua al río Atuel para el fracking, le van a estar quitando el agua a los productores que están, claro, aguas, claro, abajo. Sí, ya, sí, tienen problemas para regar, ¿no? Claro. Fíjate vos cómo será la reacción, la reacción que es pro minera, pro fracking, pro explotación o nueva o diversidad de producción, que está hablando de que hay un contubernio acá entre los ambientalistas con grandes empresas agropecuarias del sur y de Uspallata. Están hablando también de las empresas, algunas bodegas que están bancando a los ambientalistas para que generen todo este conflicto. Mirá vos hasta dónde llega, ¿no? Sí, esto es totalmente falso, porque nosotros salimos también contra los bodegueros cuando fue el tema de las fumigaciones, ¿no? Claro, exacto. Y los mineros salieron a apoyarlo, ¿no? A respaldarlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eso es un argumento totalmente falso. Eso en la retórica se llama argumento ad hominem. Cuando no tienen cómo responder el nudo principal de la cuestión, que son los problemas ambientales que provoca el fracking, claro, salen a decir todas esas barbaridades, ¿no? Mentiras, insultos, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Exacto. Claro. Bueno, es la campaña del desprestigio, claro, de la mentira. Miente, miente, que algo quedará. Y de informar mal, como vos decías en un principio, que salen profesionales a informar mal. ¿Por qué? Porque se quiere crear una opinión pública dividida y que no apoye, porque en muchas ocasiones he escuchado un montón de personas que no tienen más de dos dedos de frente decir, estos ambientalistas son extremistas. Hasta los he escuchado decir esa comparación, de decir, bueno, son extremos, están en oposición a todo, no tienen causa justificada. Y se basan principalmente en esta desinformación que hacen, y muchas veces los medios de que nosotros le llamamos de desinformación masiva, promueven este tipo de información errónea para crear una opinión pública también errónea. Eso es obvio, porque eso es una respuesta manual, porque los medios, esos medios que vos decís de desinformación, que le podemos decir medios hegemónicos o corporativos, sí, también, sí, son medios que están pautados por las empresas y el gobierno para, sí, para eso, ¿no? Exacto. O sea, es el manual que van a seguir, que van a salir a decir eso, y hay casos de medios que tienen, cuyos dueños son accionistas de la empresa, ¿no? Exacto, en el caso, sí, de Multimedio 1 y la radio, claro, Newell de Vila y Manzano, de Vila y Manzano. Tienen el 11% entre los dos, entre Vila y Manzano, perdón, el 14% de las acciones de la petrolera El Trébol, ¿no? Claro. Son de Vila y de Manzano. Uh-huh. Así es que no podemos esperar que esos medios nos vengan a tirar flores. Claro. Igual, bueno, ya hoy vimos estamos viendo una nota en el diario Los Andes donde están diciendo que hubieron 8.000 personas hace un rato en Alvear, ¿no? Sí, lo cual, sí, sí, lo cual, sí, bueno, ya empieza a ser inocultable la cuestión, claro, ¿no? Cuando ya trasciende lo que le decimos el umbral de la masa crítica, ¿no? Ya el problema empieza a ser a tomar ribetes ya de pueblada, digamos, ¿no? Claro. Como estaba, sí, sí, Alvear, ¿no? Como pasó con en su momento con el tema del agua, ¿te acordás, Federico, cuando sí, se estaba discutiendo la ley que decía se viene todo el pueblo 22, de, claro, claro, se nos vienen los alvearenses, que habían parado comercio, se venían en camionetas, auto, micro, con lo que fuera, y eso un poco obligó y apresuró el tratamiento de la ley? Ahora, Federico, bueno, muy bueno todo lo tuyo, todo el esclarecimiento, que bueno, espero que los que nos están escuchando hayan tomado debida nota. Bueno, esto lo vamos a seguir repitiendo nosotros vía internet. Y ¿qué tienen previsto? Sabíamos que hoy había una reunión autoconvocada ahí en Plaza Independencia. ¿Qué tienen previsto? Sí, se están juntando casi todos los días. Mira, yo estoy en Uspallata y por ahí a veces, no, como estoy en el campo, no me entero mucho de las, sí, cosas. Están habiendo movidas En todos los departamentos prácticamente. Anoche, por ejemplo, hubo una asamblea muy grande en San Carlos, ¿no? Uh-huh. Sí. Están habiendo asambleas en todos los departamentos. La movida más grande que se está planeando es una reunión en la Plaza Independencia el lunes 30, que es feriado. Sí. Incluso ahí vamos a tratar de bajar a algunos de los que estamos acá en Uspallata, para reunirnos ahí. A mí me han invitado a dar un par de charlas. Yo voy a estar el viernes 4, que sería el viernes de la semana que viene. Sí. Voy a estar dando una charla en la Fundación Cuyunche. Ajá. Sí. Y al otro día, el sábado 5, vamos a hacer una subida a la Reserva de Divisadero Largo, vamos a hacer ahí una sentada con los carteles, vamos a distribuir folletos entre los visitantes para que se enteren de lo que quieren hacer en su reserva, porque la Reserva de Divisadero Largo es un lugar muy que recibe muchísimas visitas y de gente muy habitué que quiere mucho al lugar y que además conoce todo el trasfondo de lo que ha sido lograr que eso fuera reserva, la lucha contra Vila, el terrateniente. Sí. Claro. Así es que vamos a estar ahí, y vamos a ir a ver los lugares ahí donde están las formaciones no convencionales que quieren también ahí hacer la prospección o la exploración ahí en esa zona. Así que hay muchas movidas, hay muchos grupos en las redes sociales y en el WhatsApp, así que ahí se está tirando toda la información. Exacto. Hay que estar atento nomás. Y lo que sí quiero también recalcar, lo que está ocurriendo mucho en esos grupos, es que están siendo infiltrados, ¿no? Sí. En las redes sociales y están tirando mensajes así de salir a cortar calles, de salir a perseguir a los camiones que andan con químicos. Y todavía nosotros todavía tenemos que formar mucha masa crítica para salir a tomar ese tipo de medidas, ¿no? Exacto. La verdad que los acontecimientos se están dando muy rápido. La pueblada que hubo hace un rato en Avear fue impresionante, pero todavía hay que seguir trabajando más hacia adentro para salir con más fuerza cuando haya que hacer ese tipo de medidas, digamos, ¿no? Sí, por lo menos lo que se nota, lo que se vive, que el tema está instalado. Por supuesto, están las versiones del lado de los defensores de los bienes comunes y, por supuesto, está la versión oficialista. Pero, por ejemplo, nosotros cuando veníamos por acá también escuchábamos en un programa ahí de la NIWI que iba a estar el intendente San Carlos y otras personas, iba a estar el abogado Viale. También tratando el tema. O sea que eso por lo menos a nosotros nos llenaba de orgullo como radio comunitaria, que estamos hablando con un defensor del agua, del medio ambiente, con una historia como la de ustedes acá en la Cuyum. Pero Federico, por eso mira, yo quería hacerte una pregunta para que nos quede más claro también, y porque vos ya vas a hacer un contacto de nosotros acá en la Cuyum. ¿Vos sos o en dónde trabajás o te desempeñás? Yo trabajo en el Parque Nacional El Leoncito, que está cerca de Uspallata. Ajá. Y tengo una formación, he estudiado bastante. Sí. Soy licenciado en turismo y soy técnico en gestión ambiental y tengo varios posgrados en administración de áreas protegidas. Bien. Y además en la secundaria me recibí de técnico químico también, así que de esas cosas tengo cierto. Claro, porque tenés toda la formación, porque incluso, yo te escuchaba. Con toda esta información que nos estás dando, con toda la formación que tenías, preguntarte, porque realmente estás bien informado y estás transmitiendo bien la información que tenés. Y hay que tratar por ahí, que eso es lo que por ahí del otro lado se no se sabe manejar, es la bajada de línea, digamos, para la gente que tiene como única herramienta el sentido común, digamos, ¿no? Claro. Que bueno, por ahí cuando se le habla mucho en lenguaje técnico no lo entiende, ¿no? Y lo que hay que fundamentalmente transmitir es la veracidad, ¿no? Basarse en un dato empírico y saber de dónde, o sea, cuando uno transmite el dato, además decir de dónde está tomada la fuente, digamos, claro, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno publica cosas escritas, más que nada, ¿no? Uh-huh. Por ahí en lo oral no se alcanza, digamos, a reflejar eso, pero sí en lo escrito, cuando uno publica un escrito, esos artículos que salen en el diario, sí, tienen que decir de dónde sacan la información, claro, porque si no, sí, es nada, ¿no? Porque uno está mirando, uno está leyendo que un funcionario dice una cosa y en otro lugar donde hay una fuente verídica dicen algo completamente distinto, claro, uno se da cuenta perfectamente que lo están engañando, digamos. Claro, que hay una sanata. Pero fundamentalmente acá, Federico, el tema es que nosotros tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestra casa, nuestro suelo, contención. Claro. No por sí, un por negocio. Hablaba del sentido común, claro, ¿no? O sea, cuidar el lugar a donde vivimos, y bueno, y ir, reclamar lo que estamos reclamando. Por eso también yo insisto en que este debate por el fracking sí y el fracking no es un debate técnico, claro, ¿no? Es un debate político y es un debate ideológico, porque nosotros estamos también fijando una postura contraria a la del gobierno y a la de las empresas que quieren imponer el modelo extractivista en nuestros territorios. Exacto. ¿Sí? Claro. Porque nosotros queremos vivir así, más allá de que el fracking sea esto o sea lo otro, que no es lo que ellos dicen, pero más allá de eso, nosotros queremos tener un modo de vida amigable con el entorno. ¿Sí? Claro. Y queremos energías limpias, energías libres y energías gratis. Y no estar pagando todos estos tarifazos para claro. son para subsidiar el fracking también, ¿no? En el fondo. Sí, sí, exacto. Sí. Y es ganancia y para las empresas, para las grandes empresas que están tratando de sacar más, de sacar sí, aún exactamente. Más. Exactamente. Justamente, ¿sí? no más para proveer, sino más ganancia. Uh-huh. Exactamente, eso. Sí. Bueno, Federico, la verdad que un gustazo, muy ejemplificador tu charla, te agradecemos totalmente tu participación en este programa, y para la radio también es un orgullo, y esto queda grabado, quizás a incluir en el informativo semanal o el informativo Farco, que se publica a nivel nacional, y nosotros como programa también tenemos la costumbre de compartir los audios, compartir el programa y aparte los audios de cada entrevistado. Así que bueno, esperemos que esto tenga bastante repercusión, porque se está hablando en todos lados de la situación del fracking en Malargüe, en Mendoza, de Mendoza, digamos. Se está hablando en Buenos Aires, en la zona del Chaco, en la zona de Salta, gente amiga me mandaba, me preguntaba si era tan así como se estaba expresando. Bueno, yo le dije, bueno, escuchá esta noche La Chispa, que vamos a traer un experto. Que vamos a estar posta a posta, con la noticia, la información real. Así que bueno, te agradecemos totalmente, ¿no? Nuevamente, Federico, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y un saludo muy grande para toda la audiencia. Bueno, gracias, Federico. Vamos a quedar ya en contacto, vas a ser nuestro contacto de La Chispa, ¿eh? Así que bueno, cualquier cosa te vamos a volver a llamar. Bueno, un gustazo, Federico. Muchísimas y muchas gracias chau, chau. Por la información. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Federico Soria de la Asamblea No al Fracking.